Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Peláez de Francisco en la W, esperando esa adhesión proletaria y pues importantísima del gran Hernán Peláez, el hijodalgo, el legatario de la radio. Así que bueno, estaremos acá muy pendientes de la entrada, del ingreso al programa de Hernán Peláez, todos esperándolo acá, muy pendiente a los 17 minutos de la Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 0, arrancando el equipo vasco, el equipo vizcaíno, por el centro, con el gran Zubeldía. Zubeldía jugando al sector derecho, es el equipo de Vizcaya, perdón, de Guipúzcoa, el equipo de Guipúzcoa, porque es realmente de ahí, el equipo de la Real Sociedad. El que es de Vizcaya es el Bilbao. Pero bueno, en este momento de verdad se han encontrado con toda la ascendencia y la fuente de una buena defensa. No han podido profanar ni quebrantar el sector posterior, el sector de custodios, ni para la Real Sociedad ni para el Atlético de Madrid. Estamos viendo al primero de la Liga Española, Atlético de Madrid, contra el tercero. Atlético de Madrid con 29 puntos, segundo Real Madrid con 29, tercero Real Sociedad con 26. Así que arrancamos con los correos mientras llega don Hernán Peláez. Bueno, acá nos habla Héctor Pineda. Tengo que decir que el numeral, atención, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W. La pregunta es, ¿seguimos con el VAR en el fútbol colombiano o confiamos solamente en el árbitro en 2021? Ese es el cuestionamiento, pues. Nos saluda Héctor Pineda. Hernán, fíjate, resulta que nos dice que con este apretado calendario, nos dice don Héctor, de partidos de la Premier League, me preguntaba si es posible armar un once titular de jugadores colombianos que hayan pasado por la liga inglesa. Pues hombre, ha habido jugadores importantísimos realmente en el fútbol inglés. Empecemos por hablar de Ospina. Martín. Señor. Hola, buenas tardes, Martín. Qué horror. Hola. Sale uno de Bogotá a media hora y esto no funciona. Pero bueno, así es la vida. No. ¿Qué tal si estuviera en Rusia? Bueno, presentaste a Ray Conniff y sus cantantes con tema de Jingle Bells. ¿No lo presentaste? No lo presenté a Ray Conniff. Qué buen capul el que manejaba él, ¿no? Sí, era arreglista, director de orquesta. Bueno, lo tuvo todo, ¿no? Don Ray Conniff. Bueno, claro. Martín, entonces mira, vamos a iniciar agradeciéndole a los oyentes. ¿Ya mencionaste el numeral? No, todavía. Sí, ya mencioné el numeral y les estaba contando el partido Real Sociedad Atlético. Que acaba de comenzar. No, con el numeral, Martín, estamos preguntándole a los oyentes y a los participantes de Twitter y las redes sociales si seguimos con el VAR o no seguimos con el VAR. Así de sencillo, ¿no? Ya tenemos respuestas, Martín. Sí, señor. Tenemos muchísimas respuestas. Pero antes de eso, que quiero agradecerle a los oyentes que nos recordaron, oíme bien, tres jugadores que vistieron la camiseta de América, Millonarios y Nacional. Son tres. Norberto Pelufo, uno. Claro. El Palomo Usuriaga, dos. Y el arquero Eduardo Blandón. Tres jugadores que jugaron Millonarios, América y Nacional. Gracias a los buenos oyentes. Nombres. Ahora recordemos además a Harrison Otálvaro, Carmelo Valencia, Michael Rangel y Oscar Córdoba. Son los que recordamos por ahora. De pronto se aparecen más. No ha sido fácil. Yo no creo. No. Bueno, pero a propósito, Martín, Héctor Pineda nos pregunta, hombre, ¿es posible una selección de... Sí, ya lo, bueno, sí, ya lo leí. Pues mira este once, a ver cómo les parece. A ver, Ospina, sí. que estuvo en el Arsenal. ¿Sí? Lateral derecho, Zúñiga, que estuvo en el Watford. Mina, Davinson Sánchez, pareja de centrales. Y Armero, que estuvo en el West Ham. Carlos Sánchez, que estuvo en el West Ham. Lerma, que está en el Bournemouth. Asprilla por derecha, James media punta. Pues Juan Pablo Ángel y Ricard. Hamilton Ricard. Ah, bueno. Y hay varios más, ¿no? Hay suplentes. ¿Cómo? Claro, ahí, mira, está David González, que estuvo en el City, en el Brighton. Está John Biafara, que estuvo en el Portsmouth. Está el Sate, ahorita en el Brighton. Está el Tino, el Tino ya lo había nombrado en la titular. Rodallega, por supuesto, que estuvo en el Wigan. Y Barbo, que estuvo en el Watford. José Heriberto Izquierdo, del Brighton. Poveda. Ya. Está en el Leeds. Bueno. Sí, entonces tenemos, lo que ha habido, hombre, no, ya, vale, bueno, sí. Y allá que, pero allá que mencionar a Juan Carlos Osorio, no estuvo también Osorio, pero allá trabajando en el Manchester City, asistente de Kevin Keegan, exactamente, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, claro, ahí metido de técnico, claro. Bueno, en este momento para y hemos olvidado, Martín, que tal vez Hamilton Ricard y con Ángel son los goleadores o no, de pronto. Sí, ¿ah? Sí, los goleadores del fútbol inglés está Ángel, ¿no? Sí. Está Ángel, bien. Ricard fue un gran goleador también. Ah, bueno. Con el Middlesbrough. Exactamente. Rodallegas fue un gran goleador en el Wigan. Bueno, perfecto. Ok, bueno, sigo porque hay más correos, Martín, afortunadamente de sí, nuestros oyentes que siempre están pendientes, ¿no? Aquí hay uno, date a ver, que aquí tengo uno que se me embolató, no, aquí lo tengo, que el señor Aníbal Ruiz, Diego Jiménez, Alan Shearer es el máximo goleador de la liga inglesa, opinó que el buen momento de Tottenham se basa, opina él, que en el equipo hay un jugador fundamental, que es Harry Kane, quien defiende y hace lo posible por atacar. ¿Esto es lo que James debe aprender, Martín? ¿Tiene tiempo o no? Sí, pues mira que, y James no va mañana tampoco, ¿no? La Copa de la Liga no va con el Everton contra el Manchester United, sigue con molestias físicas. Él debe tener esa vocación sacrificada, Hernán, o sea, monacal sin la pelota, sí. O sea, inclinación a ser colaborador, a respaldar, a ser como un sostén, digamos, como un puntal o como un auxiliar. Y tener esa corresponsabilidad en la ayuda para recobrar la pelota. Él debe ayudar en eso, tener esa capacidad de tener el socorro, pues, y la cooperación. El subsidio. Sí, pero lo que te quiero decir, Martín, es que primero tiene que tener una preparación física exuberante, mucho mejor de la que muestra hoy, primero. Y en segundo lugar, eso también va en la mente, Martín, hay que convencerlo de que tiene que hacer el trabajo de atacar y defender. Eso es lo complicado, ¿no? No, pero un jugador que no cumple con esas características en defensa, ataque, pues él en ataque está muy bien. Él en el croquis, en la minuta que le ponen antes del partido, eso está chuleado. Pero hoy un futbolista en Europa que no ayude en esta situación, que no sea un auxilio, un subsidio para sus compañeros en defensa, pues simplemente no es muy complicado. Bueno, ahora, hay un señor Andrés Ruiz que dice, hombre, ¿cuáles son las lesiones más escalofriantes que recuerdan en la historia? Él recuerda, particularmente la de Elkin Soto, cuando jugaba en el Mainz de Alemania, y otra de Jibril Cissé. ¿Recordás una en especial o no, Martín? Sí, este Cissé que jugaba en el Liverpool, el francés. Bueno, ¿vos acordás la de Ronaldo con el Inter, Ronaldo el brasilero? Uy, sí. Sí. Cuando volvió. Sí, porque él llevaba unos pocos meses, digamos como 3 meses, casi 4 meses, él venía de una lesión grave, y de pronto jugando con el Inter se le dobla la rodilla terriblemente y cae. Esto lo culpa el Inter y el fútbol italiano al PSV Eindhoven, donde él estuvo después del Cruzeiro. No, no. Porque a él le suministraron, dicen los italianos, a unos anabolizantes. Y eso dio como resultado que la musculatura de Ronaldo era incompatible con la estructura ósea de su rodilla. Y que esto generó las lesiones, eso decían ellos. Entonces, acometieron contra los holandeses. No, pero sí puede ser, Martín. De pronto la estructura no estaba diseñada para ese cuádriceps que él desarrolló. Puede ser, ¿no? Bueno, puede ser. Pero es que se lesionó muchísimo él. Sin embargo, él 2 años después de esta gran lesión termina siendo campeón del mundo, ¿no? Con Brasil. Bueno, te quiero contar que anoche Banfield le ganó a Gimnasia de Grima. Fue gran figura Iván Arboleda. Pero Jesús Sierra dice, hombre, se vieron goles, pero se vieron horribles porque las mallas tan templadas devuelven la pelota inmediatamente a la cancha. Se une a la campaña de Martín de que las redes súper infladas fortifican y distraen en el fútbol. No hay como la pelota que entra y se queda allá, ¿no? Yo quiero hablar de esto muy, muy corto, o sea, recalcar y reafirmar esto, subrayar la situación, porque mira, las redes profundas y flojas, tipo la del Maracaná hoy en día, la de Zaragoza, que lleva tantos años entendiendo el fútbol de esa manera, es una red profunda y además floja, el Azteca de 1970, la pelota entraba y el contacto del balón con la red, y ahí se formaba como una onda, Hernán, como una ola expansiva y subsiguiente, porque venía toda esa onda por todo el arco y era hermosísimo efecto el que creaba, y esto creaba una marejada al interior del arco, embelleciendo el gol hasta el gol más antiestético, el gol más fétido, podría llegar a ser hermoso. Te voy a decir, en eso los brasileños siempre fueron adelantados. Las redes del Maracaná, es decir, dormían allá detrás de la portería metros y metros, y la pelota nunca regresaba al campo. Bueno, mira que yo estoy tratando de hablar con directivos de este tema, y pues me tiran el teléfono. Realmente no les parece importante, les parece un incordio. Sí, puede ser. Llegó la piquiña, pues. Bueno, entonces, a mí me parece importantísimo crear, hagámosla, redes flojas y profundas para embellecer los goles en el fútbol. Muy bien, Jerónimo Hernández me dice, quiere preguntarnos por Carlos Miguel Diz, el Chiche Diz, volante 10 de equipos como Cúcuta. Bueno, él vino de Gimnasia de Grima, llegó al Cúcuta, pasó por Nacional, estuvo en Millonarios, comenzó su carrera como asistente técnico de Comesaña, dirigió al Pereira, estuvo en Once Caldas. El Chiche Diz vive aquí en la ciudad de Bogotá, tiene su pequeño restaurante ahí en la 91, por ahí, con 13, algo así, y está bien el Chiche Diz, que fue un excelente volante, manejaba muy bien la pelota, un tipo fino para jugar, ¿oíste? Bueno. Sí, era un 10, ¿no? Sí, era un 10. Hola, Martín, tengo que agradecerle la cantidad de oyentes que mandaron nombres curiosos de jugadores en Colombia. Mirá, voy a dar la lista. Poneme cuidado. Villuca Mosquera. Buenísimo. Esto no lo habíamos mencionado ayer. El Mortero Aravena. El Cachaco Rodríguez, que paz descanse. La Chichingua García. ¿Te acordás de un puntero izquierdo del Cali? García. Sí. Bueno. ¿La Chaza García? No, Chichigua García. Ah, Chichigua, Hernán. Hernán era un puntero que estuvo en el Bucaramanga, que fue con la Piraña Díaz a Bucaramanga, siendo del Cali. Ese puntero izquierdo. Ese apodo me vuelve loco. La Chichigua García, yo le decía el Ñato, porque era como achatado y era muy fuerte. Bueno, como el Ñato Torres, ¿te acuerdas? Como el Ñato Torres, sí. Tengo a Fosforito Osman López, un defensa de Millonarios que fue, se retiró temprano por una lesión. Te mandan el Rambo Sosa, sí señor. Ah, claro, Héctor otro, Ramón. El Campero Álvarez, Pedro Álvarez, un volante de Nacional. Claro, y de Medellín. Uno que jugó en el Cali, el Cenizo Núñez, el paraguayo. Sí, el paraguayo que era canoso, sí. Exacto, el Pescadito Calero, que en paz descanse. Claro. Totono Grisales. Totono, que nadie este sabía también. Qué era. Exacto. ¿Qué es Totono? Este es como Choronta, o sea, nadie sabía que era Choronta. Exactamente. Choronta bueno, Restrepo, ¿qué es Choronta? Nadie sabía. Nada sabe. Y me acuerdo del, me hacen acordar de Belitas Pérez, Ignacio Belitas Pérez, un antioqueño, él que jugaba de número 8 altísimo, jugó en Once Caldas, muchos de Manizales lo recordarán, integró tal vez la mejor delantera histórica del Caldas, que fueron Pipa Botero, Belitas Pérez, Galarza, Mirabelli y Núñez. Bueno, ¿sabes a quién? ¿Ah? Mira este, Gustavo Aguardientico Pérez, jugador antioqueño, lateral derecho del Medellín, que le pegaba bien al tiro libre. Aguardientico le decían a él. Bueno, tengo al Mago Loaiza, el Mago. Sí, el del Cali peruano. A Cunda Valencia. Cunda Valencia, claro. Tengo al bendito Fajardo, ¿te acordás? Sí, el bendito. Qué jugador, oiga. De Nacional, qué jugador era el bendito, qué monstruo. Ve, mira, una cosa. ¿Te acordás de Hilton Murillo? Le decían París Hilton. Sí. París Hilton Murillo, un enganche del Quindío. El Quindío no, pero me estaba acordando del bendito Fajardo, que fue el hombre que jugó el mejor partido que yo le vi frente a Alemania en el Mundial. Qué calidad que tenía. Déjalo quieto. Ese día el Chonto y Fajardo, y el primer tiempo de la gambeta, no, pero el Choto Herrera, claro, el Choto Herrera, te acordás que hablando de la responsabilidad en el gol, ¿no?, de Litbarski, pero todo el partido fue monstruoso lo que hizo Chonto, fue de los mejores, bueno, el mejor lateral derecho que yo he visto en Colombia, una marranera total. Y este bendito Fajardo jugaba muy bien, bueno, no, tengo el Canelo. La volvía como un balín, oiga. Tengo el Canelo Valencia. Bueno, ya, ¿sabes? Y tengo dos piojos, el piojo Yurica y el piojo Acuña. Bueno, tengo el pelícano Vanguero. Ah, sí, señor. Apodo es una locura porque es, de verdad, era como un pelícano, era muy parecido. Era buenísimo ese apodo, excelente. Bueno, de manera que sí tenemos bastantes. El Chusco. Hombre. El Chusco Sierra. Claro, el Chusco. Sí, sí. El Comanche Salgado. El Motorcito Hernández. Ah, ¿y sabes quién? Ay, ahora que dice el Motorcito Hernández. Motoneta Efer, que jugó también en el Unión Magdalena. Exacto, bueno. Motorcito también jugó ahí en el Unión. El Cura Oliveros, era un lateral derecho del Cali. Sí, y tengo dos fantasmas. El fantasma Benito, un argentino que trajo el Unión, ya murió. Y el fantasma Ballesteros, que con el tiempo se quedó porque él lo pidió que le cambiaran eso del fantasma. Y se quedó el fantástico Ballesteros. Yo le decía el espectro. El no, hombre, un saludo a Ballesteros. El espectro Ballesteros. Bueno, no era tan fantástico, eso más fantasma, pero es un tipo de área increíble. ¡Ay, me falta uno! Pintuco Aguirre. Ah, Marino. Eso es buenísimo. Pintuco Aguirre, ese sí jugaba. No. Bueno, Martín, perdóname, hacemos una pausa y tenemos una sección pendiente. En estas fiestas, Scotiabank, Colpatria y la W te invitan a celebrar los lazos que nos unen. En la W, celebremos juntos. Continúa la Real Sociedad 0, Atlético de Madrid 0. Están los equipos, está muy parejo, hay acoso, hay insistencia por la Real Sociedad, que es el local. Llevaba la pelota el profeta David Silva, la perdió en el boceto que armaron los dos equipos. Ha habido impulsión, propulsión, pero ha faltado la eficacia, la contundencia. Así que con la majeza, con la hidalguía, el equipo, el bueno, equipo de atrás del Atlético de Madrid, sin ornamentos, sin acrostolios, sin adornos, intentando llegar por el sector derecho con Llorente. Partidazo, pero, señores, del primero contra el tercero, Hernán. Pero decime si hubo gol, porque no te copié. ¿Hubo gol? No, pero estaba comentando el partido que es de los partidos, el partido más importante de la fecha en España. Bueno, te tengo técnicos que salen, técnicos tamboreados en este momento. El Miguel Herrera, ¿qué fue Herrera? El Piojo, sale del América de México. ¿Sabes qué le cobraron? Martín, le cobraron que no pudo llegar a las finales del campeonato mexicano y después lo sacaron de la ¿cómo es que? Conca Champions. Champion de CONCACAF, sí, la Champion, porque perdió con el equipo. Pero además se agarró a discutir con el cuerpo técnico del equipo de Los Ángeles. Entonces el comunicado le dice, lo sacamos porque no cumplió con el proceso, con lo que esperábamos, y además gestos de mal comportamiento. Sí, eso significa, Martín. El Piojo. Sí. No, que el Piojo ganó dos ligas con con América, uno en 2003, otro en 2018, y ganó una Copa Champions. Pero la vean. Tiempo. Pero una Copa de Oro con la selección mexicana. Contratado para que ganara esta, Martín. Claro, para que ganara esta, es cierto. Y mira que en julio él había renovado por 4 años más. O sea, la plata que le tienen que pagar es abultadísima. Sí. Y lo que pasa es que él es muy belicoso y suelta espumarajos y babasa de la rabia cada vez que no se agarra a pontocones, y ahí se agarró con el asistente de Bradley, ¿no? Suena Memo Vázquez, un técnico que era del Pumas, que quedó campeón con Pumas hace como 9 años. Pero te quiero decir que eso le puede abrir la puerta a Juan Carlos Osorio, ¿o no? De pronto. Sí, pues suena Memo Vázquez, y sí, también hablan de Osorio. Almeida también ha sonado, ¿ves? El que fue campeón con Chivas. Bueno, ese salió en México. Y en Italia, el Génova despachó al técnico Rolando Marán. También salió. No olvides, y no olviden los oyentes, contratas al técnico porque es bueno y lo sacas. Claro, claro. Malo en los resultados. Eso ya está escrito, eso es así, ¿no es cierto? Ya le nombraron a Marán, a Ballardini, ahí en el Génova, que ya ha sido técnico 4 veces en 10 años. O sea, este equipo de verdad es de una inestabilidad. El Génova, porque es que además perdió con uno que venía de la B, que era el Benevento. Perdió el Génova y queda de penúltimo. Entonces, además no gana desde finales de septiembre, Hernán. O sea, Marán, que estuvo en el Cagliari. Sí, ¿no? Entonces, también. Se va el calvo Marán. Ahora te tengo otro dato, Martín. Llegaron dos técnicos nuevos también a trabajar. Mira, Mario Jara, un técnico argentino, es el nuevo de Rey de Asunción. Y este lo conoces, Cisco Muñoz, técnico que va al Watford de Inglaterra. ¿Lo tenés? Mira que Cisco Muñoz fue un delantero que tuvo el Valencia, que además ellos ganaron UEFA. ¿Te acordás de cuando estaba con Roberto Ayala? Atrás había un puntero izquierdo, Vicente, que era bastante bueno. Ese Cisco Muñoz jugó en ese Valencia, que tenía también a Palop. Tenía un lateral brasilero muy bueno, que era Fabio Aurelio. Era un equipo bastante interesante. ¿Te acordás de un 10 que era Angulo? Es español, estuve en ese Valencia. Bueno, ese Cisco Muñoz ha llegado como un nuevo técnico del Watford, ¿no? ¿Quién estaba en ese Valencia también con Cisco Muñoz? Hernán, Pablo Aimar. Que ellos quedaron Pablito Aimar. Campeones de la UEFA, de la Copa UEFA, ¿sí? Bueno, estamos hablando de técnicos, y quiero saludar al Sachi Escobar, porque su equipo en Ecuador, Universidad Católica de Quito, llega a la Copa Libertadores. Oíme bien, la última vez que participó fue por 1980. Es decir, 20 años después, el SAT lleva a la Católica a la Copa Libertadores. Ah, un abrazo para ese señor. Es hola, y te quiero contar, locura. El Sachi... No, es un señorazo. Sí, mira que esa Católica, la última vez que jugó en Copa Libertadores fue, como vos decís, pero fue contra esa América de Pascutini, de Gay, sí, de Martillo Penagos, de Chaparro, de Juan Caicedo, sí, sí, de González Aquino, Bataglia, claro, de ellos. Ese América lo enfrentó y resulta que a ese América lo elimina el Inter de Porto Alegre, que termina jugando la final contra el Nacional de Montevideo, que es el campeón, el Nacional de Victorino y de Alberto. ¿Te acuerdas de Vica, un puntero derecho que llegó al Cali de River? Uruguayo. Exacto, sí, ese Vica quedó campeón en ese Nacional. Bueno, pero te voy a contar los detalles de esa eliminatoria. La Católica, claro, América es campeón en el 79 y juega la Copa Libertadores en el 80 y ahí se encuentra con el equipo ecuatoriano. Sí. Pero ahora que mencionaste el partido que jugó contra América en Cali se presentó increíble. El puntero izquierdo del Inter se llamaba, que ya murió en el accidente de Chapecoense, claro, Mario Sergi. Buenísimo. Sin un zapato. En un momento del juego, el hombre se le cayó y siguió jugando y corriendo. Y creo que el árbitro práctico se dio cuenta, ¿no? Leónidas hizo un gol así sin zapato, Leónidas. Ve, y ese fue el mismo cuento que tú. Trajo el Junior, que se llamaba Otmar Pellegrini, un 9, que jugando en Banfield también siguió jugando. Y la FIFA abrió la discusión. Ah, sí. Si el hombre que está descalzo patea y la mete, te dejo esa ahí, pues, de reglamento. No, pues te acordás decís, que... ¿Te acordás que el Leónidas hizo gol sin zapato en el Mundial del 38? ¿El brasilero? Bueno, hizo sí, un gol pues, sin zapato. Pero hizo un gol sin zapato. Yo no lo sí, pero yo creo que la FIFA sí reglamentaría eso. No sé, yo me acuerdo del caso de Pellegrini, de Mario Sergio, claro. Mario Sergio no hizo gol. Bueno, ay, Martín, qué pena. Llega en este momento a un servicio el espacio musical que trae Marquet. ¿Es hoy rock o no? Sí, señor. Tengo varias respuestas al numeral, mira. Paul Muñoz, por el árbitro. Marco Tulio, con la ayuda arbitral está muy bien concebido, pero en la práctica es un total desastre. Es mejor el fútbol, la antigua, con el error humano. Jorge Arturo Laman, el VAR es una herramienta buena, el problema es quién lo manipula. Diego Armando Cala, mejor confiar en los árbitros. Nilson Saboyá, sin duda debe seguir el VAR, el desde Manizales. Corrales dice, el VAR le quitó responsabilidad a los árbitros y no funciona si hay disparidad de criterios. Que está bastante dividido el tema, ¿viste? Sí, claro, no, claro. Acá nos dicen también de los futbolistas que en Inglaterra, claro, la importancia, bueno, Cuadrado estuvo muy poco en sí, el Chelsea, pero vale, porque ahí de extremo bueno, derecho sería tremendo. Y le digo también sí, a Reo que me refería era al Piojo Herrera en lo de Belicoso y que suelta espumarajos y babasa de la Furia. Bueno, aquí W. Sánchez, más van ni en Colombia ni en ninguna liga, el fútbol se está volviendo lento, aburrido y más polémico que antes. Diego Jiménez, en cambio, dice el continuar, pero unas clases sobre qué es la ética, honestidad y justicia para la DIMAYOR y la Federación Colombiana. Otro dice, Will Franco, ni lo uno ni lo otro, ambos son un desastre. Bueno, sea Martín, eso, los que lo manejan. Ah, sobre eso, Martín, hay una novedad. El señor Jaramillo, el presidente de la DIMAYOR, dijo, mire, el VAR le está costando a la DIMAYOR 12 millones de pesos por partido. Tenemos para cubrir dos partidos, son 24 millones. Si siguiente fecha vaya haciendo la cuenta, y nosotros no tenemos en este momento ni taquillas, ni ingresos, ni nada. Sí, claro. Pues tengo que recordarle al señor Jaramillo que cuando hicieron el contrato con VAR, aquel ilustre, tristemente recordado presidente que tuvo el señor Vélez, el contrato dice, usted me paga tanto, úselo o no lo use, punto. No, tremendo, es que nos quedamos en el atraso, pues el subdesarrollo. Hay que decir otra cosa rápidamente, las cámaras de la transmisión de televisión no deben ser las únicas del VAR, debe haber otras cámaras. Ha habido ciertas críticas a esta situación. Creo que fue el que lo dijo Asensio inicialmente, han dicho amigos periodistas, hombre, sí, tiene razón, con esa, eso no, ese no es el VAR. O sea, el VAR son cámaras que nadie tiene además. Bueno, también pueden servir las de la transmisión, pero hay que tener más recursos ahí también. Así, yo creo que estamos crudos en eso. Bueno, mientras tanto, Martín, hoy Millonario Deportivo Pereira, en un único partido para ver quién ganó o quién gana esta liguilla y se prepara para enfrentar al Cali en el día 30 de diciembre. Sí, puede ser 30 o 29. Sí, 30 dijeron inicialmente, vamos a ver si lo pasan al 29, yo lo que tengo es que el 30, ¿no? Hernán, mira que Millonarios iría con Moreno, Perlaza de los Santos, Vargas, Román, o sea, Román por derecha y Perlaza, sí. Elvis Crespo, Perlaza por izquierda, Steven Vega, Cliver Moreno, volantes de marca, Emerson Rodríguez, McAllister, Juan Camilo el crédito de Zarzal Salazar y adelante Abadía en reemplazo de Arango. Ah, sí, porque Arango no va, ¿no? No va. Bueno. No va. Así que, pero Millonarios, partidazo. Digamos, pero Millonarios, hay que decirlo, ha venido subiendo, y el mismo Deportivo Pereira. Pero sí, yo creo que hoy Millonarios, que se ha vuelto muy fuerte, el Campín, debe salir adelante, pero bueno, otra cosa pensará el Pereira, ¿no? Bueno, claro. Te hago este planteo. Sambuesa, Palavecino al Junior. Escoge uno. Pues lo de Palavecino, dicen que tendrían que poner los del Junior 5 millones de dólares. Ah. Eso sería, digamos, la cláusula de rescisión del jugador para dejarlo salir. Es la única manera. Entonces yo creo que está más cerca Sambuesa. Decían que el Junior tenía a John Pajoy, pero parece que se cayó, hay algo con los exámenes médicos. Quiere el Junior a Alex Mejía, que tiene 32 años, que ha estado en Libertad de Paraguay. Mera podría irse al Cruz Azul. James Sánchez, el volante de marca, va al Medellín. Hernán, ya renovó Marlon Piedradita, la realidad es que está en renovó. No, pero Marlon Piedradita se queda, ¿no? Sí, se queda, renovó. Sí. Ve, otro que quieren es Wilson Morelo, el que está en Colón. ¿En el Colón de Santa Fe? Puede sí, ser. Sí, sí. Pero sí, entonces, busca, hombre, lo que ha sucedido en Brasil y sigue sorprendiendo es la respuesta de Borja. Sí. Borja dice, mire, yo no entiendo, si yo vuelvo a Palmeiras, soy jugador de Palmeiras, ¿por qué no me inscribieron en la Copa Libertadores en la etapa de semifinales? Claro. Y eso no tiene, no sigo insistiendo que Palmeiras está buscando la manera de ubicar a este jugador en México. Él es, me da la impresión. No hablan de Europa, Martín, aunque. Pero ahorita se abre el libro de pases en Europa, ¿viste? Sí, lo que pasa es que por la edad, no sé, se puede dar, pues, pero otra cosa, no ha habido unas aclamaciones así muy fervientes para desde la hinchada, pues, para con Borja, ha sido esto injusto, pero es lo que te decía, ellos tienen unos delanteros ya establecidos, consolidados, lo de Ronnie, que era del paranaense, Luis Adriano, que jugó tanto tiempo en Rusia, entonces ellos ahí, y Luan, tiene un pelado nuevo, Luan, bueno. Entonces tampoco es que haya mucho espacio por ahora, ¿no? Bueno, y te quiero contar que ese caso del Indio Ramírez se está volviendo complicadísimo. Mientras el jugador salió a las redes y creo que ofreció un video donde él explica que cuando van a reanudar el partido, él habla es con Bruno Henrique, para que mueva la pelota y tal, y que él nunca se dirigió a Gerson, y que él apenas lleva un mes en Brasil, y que él no entiende portugués, y bueno, en fin. Pero ante la justicia ordinaria, Martín, ellos presentaron una denuncia por racismo contra Míguez. Se le complicó. Él dice que le han entendido mal, y pues eso, él no ha podido hasta ahora experimentar una sensación de tranquilidad realmente desde ese momento. Está muy inquieto, parece que está angustiado, porque él dice, asegura que no fue así. El jugador, el enganche zurdo, Ramírez, el indio Ramírez, conocido así desde Nacional y Leones. Bueno, tengo... fíjate cómo en la vida las cosas se devuelven. Hace un tiempo dijo que iba a demandar a la FIFA por el maltrato que había soportado él y que tal y Pascual, ¿no? Pues entonces hoy la FIFA denunció a Joseph Blatter por irregularidades en el manejo financiero de la entidad. Sí. Es decir, tenga para que el señor Blatter y demuestre que usted no tuvo más largas manejando el billete de la FIFA. No, es que ha habido de verdad una situación, una locura que han comprobado, que bueno, le dicen presunta, pero parece que las pruebas son consistentes contra Blatter, que resultó tremenda mamacita. Resulta que ha sido denunciado por la FIFA por presunta mala gestión criminal. Había un proyecto de un museo que lo pensaron en 2013, lo inauguraron en 2016. Costaba supuestamente 560 millones de euros, y es que la FIFA había invertido 158 millones de euros para renovar y restaurar un edificio que la FIFA no poseía, y se le cobraba un alquiler a la FIFA hasta el año como 2060. Por un valor absurdo de cientos de millones de euros, o sea, una locura, un edificio a un precio altísimo en alquiler, una salvajada, y entonces están todos deslenguados, desfachatados, lanzándole todo tipo de acusaciones. Es decir, a la mamacita. Martín, bandidos completos, ¿no? Ve, sí, hablar. ¿Qué mamacita habla? Vamos a proponer un tema muy delicado. Hace que dos o tres meses en Inglaterra resolvieron que los pelados que están en escuelas de fútbol, digamos de 8 años hacia arriba, hacia 12, 13, deben tener mucho cuidado los instructores de que los pelados no estén cabeceando tanto el balón, porque eso a la larga les va a traer problemas. Muy bien. Pero entonces, dos jugadores. Pepe, ¿vos lo reconoces, el portugués, que es brasileño? Sí, sí. Que él empezó en el Corinthians Alagoano de Brasil, pero se hizo en Porto, pues. Estuvo para en Turquía y volvió al Porto. Sí, sí. Bueno, sí. Hace poquito, en un partido, un choque con un rival, y tuvo un golpe muy fuerte en el parietal izquierdo. Es más, fue sometido a una intervención quirúrgica y le han adaptado un casco especial para que juegue. Un arquero brasileño de Corinthians, Cássio, también tiene un problema en un golpe en la cabeza. Sobre eso, el departamento, la FIFA, ha determinado, y creo que no han fijado la fecha, pero en un momento cuando un jugador en cualquier país, en cualquier campeonato, tenga un choque con un rival y golpee la cabeza al jugador, hay que retirarlo del campo de juego. Es más, claro, no se contabiliza como un cambio, ¿me entendés? Ah, ok, claro. Lo mandan inmediato al departamento médico. Porque ellos dicen, la conmoción cerebral puede que no se le dé en ese momento, sino después. A una hora, no sé cuánto tiempo. Sí. y hay que revisar porque una fractura en el cráneo, imagínate. Pues ya pasó, jugadores así con esa máscara o con una especie de casco de Juan Puyol, Raúl Jiménez, ¿te acordás un rumano Kibu? Que era del sí. Inter, jugaba con una especie de yelmo moderno, que es el protector de la cabeza como de armadura, lo que llamaban el bacinete, la barbuta de la panoplia, y entonces sí. Era como una coraza que se ponía en la cabeza, ¿cierto? Y entonces, bueno, resulta que estos jugadores, recordemos estos jugadores que han manejado casco, pues, han manejado... No lo vuelvo a usar en esta en esta situación. ¿Te acordás? El arquero Peter Sech. Sí, Sech, que claro. Siempre jugó así. Claro, claro. Le tuvo un golpe fuertísimo, bueno. Hernán, en un partido contra el Reading. Hola, Martín. Pensar que los jugadores antes cabeceaban ese balón que parecía una piedra, ¿vio? Sí, en mi casa. Y no les daban nada, yo no sé. Sin unos balones terribles. Bueno, mira, Alaba, ¿qué es del futuro de Alaba? Contanos a ver qué, bueno, ¿qué sabes? Alaba podría ir al Real Madrid, es el equipo que cuenta con más posibilidades para llevar a este polivalente jugador nacido en Austria. Él además llegaría libre, ¿no? El hijo, sí. Él es el hijo de un DJ nigeriano y su madre enfermera filipina. Pero nació en Viena y tiene 28 años, lo ha querido el City, el Liverpool, el PSG, el Manchester United también, pero dicen que el Madrid va adelante. Bueno, en todo caso, Martín, aquí me dice un señor y que lo único flojo del país sean las redes flojas de Martín, de Francisco, sí. Lo único sí, flojo. Sí, sí. Bueno, te tengo. Benzema, yo no sé cuándo el Real Madrid, pero bueno, en este momento Benzema en su carrera, por donde ha caminado y todo, tiene 353 goles, Platini tiene 354, porque es estadísticas únicamente de delanteros franceses, o sea que va a pasar sí. A Platini, pero el más anotador de los delanteros franceses es Henry. Ah, ok. Tiene 400 goles. Mira, él lo Hola. Que pasa es que Benzema tiene como un sumario y un cúmulo en su dossier, en su expediente, que es bastante rechoncho por la variedad de posibilidades que tiene, ¿no? Porque es un jugador que se echa o se tira unos metros atrás y se vuelve un enganche, puede ir por las puntas, es muy movedizo, es importantísimo en el entramado del Real Madrid. Ahora, de los franceses que uno haya visto, Fontaine, pues ha sido como el más importante en la selección francesa, lógicamente, pero Benzema es mucho más que Papán, es mucho más que Lacombe, es mucho más que Giroud. No sé. Y sin embargo, tu amigo de Champs le tiene bronca, no lo llama. Sí, por la pelea con Balbuena, por el lío con Balbuena, que fue muy delicado, ¿no? Sí, es un tema de faldas y compañía. Ve, Turán, ¿te acordás de Marcos Turán todos estos días, no? Claro, claro. Bueno, pues dio 5 juegos suspendidos, más los 150 mil euros de multa por un escupitajo en el campo. Pero a un rival. Mira, Hernán, 5 juegos, 400 mil además de multa, sí. ¿No? La Bundesliga, 400 mil. ¿Ah, sí? Y los 150 mil euros del sueldo mensual, que es lo que se gana. Entonces es gravísimo lo que ha pasado, ¿no? O sea, digamos que el escupitajo, el esputo que le lanzó al jugador del Hoffenheim, Stefan Posch, se le fue muy profundo y abismal al jugador Thuram, el hijo de la leyenda de la defensa de la selección francesa. Hola, Martín. Aquí me pregunta Jorge Coronado por el Mosco Mosquera. Sí. Mosquera, yo no me acuerdo. Hace poquito dimos alguna noticia, ¿no? Sí, el Mosco ha estado, lo último, pues estuvo en la B, ¿no? Luis Fernando Mosquera. que él volvió al Quindío, pero le costó después de una lesión que él tuvo en el Deportivo Cali, el talón de Aquiles, fue al Cartagena también, entonces digamos que pues el tremendo jugador, pero pues tuvo este estío, bueno. ¿No? Él ha jugado últimamente, bueno, estuvo en Alianza Petrolera hace un año y después fue a jugar al equipo de Cali, al Boca de Cali, ¿no? Bueno, hola, hay frases que, o conceptos que muestran que hay tipos chéveres. Gary Lineker, que ahora es comentarista de televisión, un goleador, jugó en el Barcelona, un goleador inglés. Lineker, sí. Después de que golearon al Leeds, ¿te acordás que 6-2? Sí. Hace sí, poquito, sí. Se dijo, qué divertido es jugar al Leeds United, pero más divertido el equipo que lo enfrenta, porque claro, porque el que le enfrenta le mete la mano, y Bielsa, ahí tango, Martín, terco, hasta el último, le han dicho, mire, no intente jugar fútbol clásico tan abierto que aquí lo llenan, claro, el que así, y en todos los partidos lo golean, Martín. Sí, lo está doblando su propia obstinación, ¿no? De pronto, lo está doblegando. Mira que el Leeds va de decimocuarto. Ha ganado 5 partidos, ha empatado 2, ha perdido 7, muchísimos ha perdido. Y ojo con esto, goles a favor 24, goles en contra 30, es decir, tienen menos 6. Un equipo muy descompensado, es propositivo, sí, pero cuando ataca se le abren unas grietas bien abismales en la custodia, ¿no? En la defensa. Entonces, hombre, pues sí, tiene muchos problemas de descompensación el equipo y de desequilibrio. Hablábamos de Millonarios y me pasan un dato, Martín, que Santiago Montoya parece que va a Bucaramanga. El Bucaramanga. Sí. No, sí, no está todavía confirmado, pero están buscando. Por acá lo veo que sí, que ya está prácticamente listo. O sea, que va al Bucaramanga, sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y pasa el tiempo. Falcao García hoy ajusta 60 días, 2 meses fuera de circulación. ¿Ah? No, es mucho, 2 meses, distensión muscular en el cuádriceps derecho. Dicen que en junio del 2021 ya podría ir al Inter de Miami. Dicen que en enero no, pero en junio del 2021 sí. Entonces esperemos, ¿no? Lo de Falcao. Martín. Señor. Están empezando el partido de Arsenal, que tiene cierto morbo, ¿no? Ah, bueno, sí, ya te digo la alineación. Mira, así va a ser a las 3 de la tarde. Me vuelvo loco con este partido. Mira, en el Arsenal, va el Arsenal con varios suplentes. Va a jugar el brasilero Martinelli, ve. Adelante con Lacazette, Martinelli, aquel jugador que empezó en el lituano de Brasil. Y resulta que va con la titular el City, oiga. Y Agüero vuelve a la banca. Agüero puede jugar apenas unos minutos. Va con toda la titular el City. No me lo pierdo ese partido. Va a las 3. Okay. Bueno. Me decías que... Martín. A los minutos está perdiendo Juventus 1-0 con Fiorentina. Uy, ya siquiera me avisaste. ¿Quién hizo el gol? Ya te digo, siquiera me avisaste. Blajovic. ¿Por qué? Tenés que escoger... Uy, Blajovic, ve, hizo el gol. Jugador está en el Partizan de Serbia, ve, un delantero, un 9, que es zurdo. Bueno, pues, una locura, ahí sí Blajovic. Que escoger. Serbio. No, me veo el del City, y una cosita lejos. Cuadrado está jugando de lateral derecho, ve. Bueno, si quiere, pero está perdiendo. Claro que es muy temprano. Bueno, sí, a los 3 minutos fue el gol de Blajovic. El Arsenal. Ponelo. Pescas un gol, van 10 minutos apenas, ve. Y parece que el Arsenal, que ahorita va a jugar a las 3, como dijiste, está detrás de Isco, el del Real Madrid, que es el que le mano para salvarlos. Porque si hoy pierde con Manchester, panorama complicadísimo para Arteta, el técnico español, ¿no? Hernán, cambié el canal para ver lo otro y... Y fíjate que gol del Atlético. Gol de el central. ¿Cómo así? Hermoso. Gol del central. ¿Gol del Atlético? Si gol del Atlético se trepa, ¿sí? Entonces se trepa porque el Atlético es el líder, la Real Sociedad pues era escolta del Real Madrid además, pero ganando el Atlético se consolida arriba, ¿no? Va ganando el Atlético, bueno. Gol del central, del defensor, Hermoso, preciso, de apellido Hermoso. Preciso, lo cambié y me perdí el gol. Disculpa. Qué tristeza. Pues mira, para cerrarte cuenta, ese de Alexandro, que ayer contamos que se retiró el Inter después, al Internacional de Porto Alegre, después, no tiene sino, poneme cuidado la bobadita de partido. Jugó 516 partidos y marcó 96 goles. ¿Cómo te parece? No, pues me deja sumido en un limbo de estupefacción, Hernán. Mira que él estuvo en el Inter y en el Inter ganó 6 gauchos. Ganó él una Sudamericana en 2008, ganó una Libertadores en 2010, ganó una Suruga Bank, ganó una Recopa Sudamericana con Inter en 2011. Déjalo quieto. No, el hombre... Claro. El tiempo que llegó Andrés Torres, porque la joya de Yamí Palacio dijo: no, me cansé, me voy. Ay, está en Andrés, ¿qué tal? Sabe. ¿Qué hubo, doctor Peláez? ¿Cómo le ha ido? Un saludo para usted, para Martín, para los oyentes. Yo acá oyéndolos. En su clase magistral de manejo de delay. No, qué horror. Pero muy bien, Martín. No te he inventado. No, doctor Peláez, yo vi. Ya, está ducho. Yo creo que Martín. No, y Martín aprovechó para dejar más tiempo la canción. Andrés, le voy a contar, oyentes. Como yo sabía que podía tener rollo hoy, como en efecto lo tuve, esta mañana le dije: Martín, es más. Si puedes meter ese rock 10 minutos, lo metes. Lo que nadie te va a decir que... Y no me dejó, pero bueno, igual yo dejé esa música que es como para muchos una propagación como tenebrosa, como muy muy tempestuosa, como muy tormentosa, pero no, ahí sonó el nosocomio caótico y ahí gustó. Exodus es una banda... De verdad que ha quedado incluida, ¿no? En una de las bandas del año, en Pelades de Francisco en la W. Martín, hubieras puesto... Banda la que tiene... Stairway to Heaven en vivo. Una... Bueno, ¿qué nos trae hoy, Andrés? Pues, doctor Peláez, mire, vamos a estar celebrando el aniversario de la ciudad bonita de Bucaramanga. Usted sabe que está de aniversario en estos días... Así que vamos a estar hablando con las autoridades en Bucaramanga, a ver dentro de las medidas que se puede celebrar. Vamos a estar hablando, por supuesto, de la medida de ley seca, hablando también de emprendimientos con colombianos que se destacan en el exterior. El 398 años está cumpliendo Bucaramanga, para que sepa usted, doctor. Qué bien. Es. Y vamos a estar hablando del Mundial de Fútbol Playa que se celebró en Río de Janeiro, donde se destacó un colombiano. Colombia quedó tercero en ese Mundial y se destacó un colombiano entre los mejores. Entonces vamos a estar hablando con él también. Muy bien. Y hablando un poco de cocina para Navidad, doctor Peláez. Muy bien, los estaré oyendo. Vamos a quedar surtidos de raciones y de viandas y de Wolfian de Olga. Fundamental ese apoyo, sí señor. Sí señor, y gracias a todos. Deje de aprovechar para poner tan largas sus canciones. Sí, bueno, hasta luego. Sí, bueno, gracias no vas a decir a eso. Todos los oyentes que me han acompañado, que nos han escrito, que siguen pendientes del fútbol. Disculpas por los problemas y en fin, técnicos, pero ya salimos adelante y solo nos invitarlos a que permanezcan en la sintonía de la U. Llega don Andrés Torres y su grupo.